segundos, 2:30 de la tarde y ella es tan puntual. Hola, Sofi. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Hola, hermosa. Bien, acá en casa, terminé de comer recién. Viene medio entrecortadito. ¿Qué comiste hoy? ¿Seguís con el guiso de lenteja o cambiaste la dieta? No, fideos chinos con ensalada, con ensalada caliente. Qué rico los fideos chinos. Con verduritas así salteadas. Etcétera. Riquísimo. ¿Cómo va? Bien, tranqui acá. Estamos con un día de helada, así que estamos todos así como medio, no sé, como apelmazado, ¿se dice? No, no sé. ¿Apelmazado? No, no. No, me quedé con la caducción. Otra cosa. Sofi, ¿cómo estuvo el fin de semana con las fechas que tuviste? Estuvo intenso. ¿Qué onda? Contanos, chusmeanos un poco. Mira, el viernes, ahí en Despacio Martínez, fue mucha gente, estuvo re lindo, bastante. Después, el sábado, estuve cantando con Ezequiel Borra y la Sandanga Pietranita. Estuvo muy lindo. Y ayer en la Plaza de Escalada. ¿Cómo estuvo la Flía? Eso, ahí en la Flía, estuvo buenísimo. Igual llegué muy tarde. ¿A qué hora llegaste? Llegué a cualquier hora. ¿A qué hora, Sofi? A ver. No, me dijeron entre las 6 y las 8 que iba a tocar más o menos por esa hora. Pero llegué 7:30 y mamá diciéndome, acá estamos todos esperándote. Oh. Bueno, pero estuvo bueno, entonces, la lluvia, había lluvia, me dijeron el fin de semana en Buenos Aires, ¿o estoy loca? Raspamos. Raspamos porque empezó a llover cuando terminó. Bien, bueno, genial. Che, ¿y cuál es el recomendado para esta semana? Estuvimos escuchando a los Mahatma Dandis acá en la semana. Buenísimo, o sea, qué buena. Sí. Re lindo. Estuvimos bailando con la... ¿Qué puedo recomendar? Bueno. Algo de Alejandro Franov. Alejandro Franov. A ver, anotemos. El operador puso cara de... Bueno, a ver, voy a producir un poquito. Así que ahí está. No consiguen nada de él. Pero Alejandro... si no consiguen, le recomiendo a Luis Calas. Sofi, ¿cómo es Alejandro Franov? ¿Cómo suena con B corta? ¿Será para...? Franov con B corta final. F-R-A. Sí. Buenísimo, ahí lo estamos subiendo. Es un amigo que es muy especial con su música y él también es un personaje hermoso. ¿Qué tipo de música hace? Mira, experimental. ¿Experimental? Para darte una idea, es con una especie de productor de Juana Molina. Ah, qué copada. Aquí está, mi hermana, son muy amigos ellos y él hace una música muy, muy linda. Acá estamos subiendo ya el link de Alejandro Federico Franov para la gente que lo quiera conocer, ¿eh? ¿Y el otro, cómo es el otro que nos nombraste? Es un folclorista de República Dominicana, se llama Luis Calas, con los Alegres Dominicanos, y Calas se escribe con K-A-L-A-F-S. F-F. Perfecto. Acá ya estoy subiendo el link de Alejandro Franov, que tiene un montón de música en MySpace para escuchar, ¿eh? Ahí lo tienen ya en Los Ángeles de Goga. Y Sofi, ¿con qué nos podés deleitar hoy un poquito? Ahí está, escucha, Sofi, escucha. Ahí está. Qué lindo. Ahí encontramos. Ay, qué bueno. Qué lindo. Qué lindo que suena. No, yo preguntaba, ¿con qué con qué canción un poquito nos podés deleitar hoy? Ah, quieren que les cante encima. Sí, sí. La parte yo dije que sí, yo fui la vengada. No te sabes. Bueno, les puedo ir con un tango. Dale, va a estar medio cortadito. Ahora, la semana pasada, ¿qué les canté? No me acuerdo. No, la semana pasada no nos cantaste nada. La semana pasada te dijimos que queríamos que cantes siempre, cuando tengas ganas. Entonces ahora voy a cantarles un tango que se llama A mí no, y dice así. Si no le sabes mentir, no le mientas como a mí, que te tiemblan esos labios que una vez yo concedí, que se te pone la cara como si fueras un gil, que dan ganas de golpearte como me golpeaste a mí. Si te gustan las rameras, báncate las consecuencias, porque ellas no te cocinan como yo guiso de lentejas. Y después que dejar, anda a llorarle a tu vieja, que así como muerta está, nunca te perdonará. No chamulles amenazas, porque ya no estoy tan mansa, no vengas a reclamar, porque nada te voy a dar. Sé que no vas a cambiar, así que tomátela, tomita la cray escoria, tomate el buque y raja. Sé que no vas a cambiar, así que tomátela, vengas con historia que en tu vida vivirás. ¡Rajá, chabón! Muy bien, qué buen mensaje, qué buen mensaje, Sofi. Cuando no va más, no va más, es fuera. Así, sobre no todo va, en esas situaciones feas. Y me dice que no va, no va, no va. Claro. Sofi, ¿sabes que ahora que sacaste el tango? El otro día estaba escuchando tu tema, el que dice Martín, se te enfría el Nesquik. Sí. Y no sé por qué se me vino a la cabeza un tango de Tita Merelo, el Che Vagoneta. Ah, el del que atrasó el reloj. Sí. Como que las dos sí, hablaban de del el mismo prototipo, ¿no? De viste, como el tipo que se tira en la cama y no lo podés levantar. Claro, Martín es un amigo. Cuando nos conocimos, yo me quedaba bastante en su casa y pasaba que yo me iba a dormir como a las 10 de la noche, y el tipo se acostaba a cualquier hora. Y yo me despertaba y no sabía qué hacer, y miraba el techo. y bueno, le hice esa canción. La compuse en San Martín de los Andes. Ay, acá cerca. Cordillerana nomás. Sí, por ahí cerca la canción. Qué lindo. Bueno, Sofi, ¿y cómo se vienen las fechas para el próximo fin de semana? ¿Tenés algo? Sí, mira, el viernes voy a estar tocando en La Oreja Negra a las 9 de la noche. ¿Dónde queda? En Arte y Niceto. Ajá, Palermo. Y después, no me acuerdo. Ah, el otro día tocó en el cumpleaños de mi primo. Muy bien, tocando para la familia. Muy bien, Sofi. Bueno, esas son las fechas que hay. Bueno, bien, genial. Bueno, y seguimos viendo a ver quién puede ayudarnos a coordinar para la fecha, para juntar fondos, para que Sofía y Gloria vengan acá a Bolsón. Sí, la mamá de Sofía también, acordate de las dos. Totalmente. Sofi, una grande. Bueno, igualmente, qué bueno escucharlas, chicas. Bueno, sí. Estaba extrañando. Lo mismo, lo mismo. Sí, un beso extraño para vos, ¿eh? Hasta un beso grande. Hasta el próximo lunes. Chau, Sofi. Cuídate. Pasó Sofi Viola por Los Ángeles de Goga dejándonos un poquitito de música. Qué lindo que canta. Qué lindo que canta. Qué divina. Eso que estaba cortadito igual se disfruta. Sí, yo creo que un día aparte come y siempre nos llama cuando está con el tema de la comida. Un día nos tenemos que juntar a almorzar con Sofía. Y es el horario, ¿viste? Ahora son las 14:38. Mucha gente está terminando de comer, no como nosotras, que lo único que queremos es ir a comer. Pero bueno, aquí seguimos disfrutando la tarde. Hablando de comer, el otro día un chistecito decía: la mujer no busca al hombre perfecto, dicen, que él dice, está mal, dice, la mujer lo que busca no es la dieta del hombre perfecto, sino la dieta de comer y no engordar. Entonces, claro, vino, claro. Che, ¿les cuento lo del búho o después de los panchos? No, claro. Me encantó la historia del búho rehabilitado, esto no se puede creer, búho rehabilitado en el barrio Luján. Fue rescatado, desnutrido y en mal estado físico. Se lo atendió en la casa de Sabrina Cortés, fue la que nos hizo llegar el mensaje del barrio Luján, quien tiene experiencia en rehabilitación de aves rapaces. Mirá lo que se dedica. Me encanta que es como los que limpian a los pingüinos, a las aves empetroladas, ¿viste? Los cuidados consistieron en incentivar el deseo de alimentarse y a su vez poder ganar peso necesario para volar. Desparasitación. Alimentación correspondiente a la especie, ejercitación de músculos de las alas para lograr vuelos eficaces para cazar y sobrevivir, incentivación a la cacería de roedores, su alimento habitual. El próximo paso es la liberación del búho. Esto fue hace unos días, así que quizás ya está en eso. Esta ave de hábitos nocturnos, es de hábitos nocturnos, pero se lo puede encontrar en ocasiones de día. Se alimenta principalmente de roedores. Es un control de plagas natural. Acá viene lo importante. Por lo cual les pedimos, esto solicita Sabrina, a los vecinos que no utilicen veneno para ratas, sino tramperas, ya que estas aves podrían morir por la ingesta de ratas envenenadas. A su vez, aclarar que las lechuzas y búhos no traen mala suerte. Es una bendición tenerlos cerca de la casa, ya que ellos nos mantienen libres de roedores. También pedimos que si lo ven, avisen, si ven algún búho herido o si ven a este, al 1542-94075 para poder tener un control de la evolución luego de su liberación. Desde ya, muchas gracias, gracias a vos, Sabrina, por este trabajito que la verdad me sorprendió muchísimo. Y bueno, esta recomendación de usar tramperas en vez de veneno, porque sabemos que hay muchos animales que son se alimentan de roedores y bueno, que cuidan, ¿no?, los alrededores de las casas y se comen a las ratas envenenadas. Pobres ratas. Me acuerdo ratas, la ¿no? primera vez que me apareció un ratoncito dentro de mi casa. ¿Acá? Nunca vi un ratón. Bueno, depende. ¿Qué tema las ratas también, no? ¿Viste las ratas, los búhos? ¿Viste que las ratas pero dan no, pero miedo, acá no los son búhos ratas. Mala acá suerte. Son. No, pero no, no. No, para mí no. Las ratas, yo tengo un tema que me asusto con ellas. Por eso, yo sé las que ratas ellas dan miedo. No, pero no que me dan miedo, sino que como. Me asusta. Sí.